Pequeñas Revoluciones. Bueno, en este momento, en Pequeñas Revoluciones Diarias, lo tenemos a Cristian Rivero, docente, profesor y también escritor. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Ernesto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Te agradezco la conversación que vamos a tener, la charla. Porque he visto en algunos lugares, como por ejemplo en Instagram, que has publicado un libro y que seguramente está autogestionado. Y a su vez que también colocas muchas cosas acerca del ser docente. Pero bueno, te dejo a vos que nos expliques acerca de eso. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, la novela de la que estás hablando se llama Hasta que toque el timbre. Es un libro que sí, efectivamente, es una producción de literatura independiente. Por eso también estamos, ¿viste? Es bastante difícil, ya lo sabrás vos, todo lo que son los proyectos independientes, ¿viste? Es muy difícil darlos a conocer y estamos todo el tiempo ahí generando contenido en las redes, porque bueno, quizás cuando trabajas con una editorial grande y demás, todo eso se encarga la editorial, acá somos nosotros mismos los que estamos tratando de darlo a conocer. Y sí, es una novela que, si bien es ficción, intenta contar y analizar un poco qué significa realmente ser docente hoy en día, que quizás es bastante distinto a lo que se cree o a lo que se imagina pensando en lo que era antes. O sea, ya hoy es un mundo diferente, entonces intenté más o menos hablar sobre ese tema. Está bien. ¿Qué corte de tiempo usaste para esta novela? En realidad es una novela que se posiciona en la actualidad, bien, pero que juega bastante con el tiempo, porque en realidad, cuando empieza, esto no es spoiler, apenas arranca el libro, la primera voz que escuchás no es la del profesor, que es el protagonista, sino que es de una mujer que encuentra este libro y que es el diario íntimo que tuvo su marido, que ya lleva unos cuantos años fallecido, de cuando arrancó a trabajar. Entonces hay toda una cuestión con el tiempo, porque todo el tiempo se está jugando entre el pasado, que es nuestro presente, el pasado del profesor, y el presente de esta mujer, que ya ocurre más en el futuro, en realidad. Entonces, la cuestión del tiempo se va desdibujando a lo largo del libro. Claro. Pero bueno, con estas cuestiones del ser docente, profesor, docente, ¿cuáles son las cuestiones que cuestan más cuando uno ejerce la docencia? Tanto sea en lo privado como también en lo estatal, ¿no? No sé, explícame un poco más vos. Sí, bueno, la realidad es que lo que es el estatal y el público y el privado son dos mundos aparte, pero en líneas generales están atravesados por más o menos las mismas problemáticas. Y creo que hoy en día, o sea, uno de los grandes problemas que tenemos los docentes es cómo se le fue quitando la autoridad al docente en el aula. Año tras año, ya de hace muchos años lo vengo notando a eso, cada vez más hay políticas educativas y normativas y cosas que lo que fueron haciendo es eso, justamente, vaciando de autoridad al ser docente. Hoy en día incluso ya es como una frase muy popular entre los alumnos y entre todo el mundo, esto de no se repite más. Entonces, también eso hace que el chico no tenga ningún tipo de obligación de hacer nada, si sabe que total después puede aprobar. Y si bien yo como docente te puedo decir, bueno, tampoco no es tan así, no es tan así hasta cierto punto, porque sí es verdad que después las mismas escuelas te obligan a reducir todo, quizás en diciembre o en febrero, a un trabajo, a algo que lo pueden hacer en dos, tres clases. Entonces, sí, o sea, todo el trabajo de un año se resume en dos, tres clases. Eso, la verdad que complicó bastante la tarea del docente. Y después, bueno, también hay distintas problemáticas, como el tema del uso del celular, que hoy en día es una batalla que estamos enfrentando todos los docentes. El celular vino y irrumpió en la escuela y nos está complicando mucho el trabajo a todos. Sí, sí, por supuesto. Y la inteligencia artificial también. Me imagino. Sí, ni hablar, ni hablar. No, no, son cosas que todavía, por ejemplo, la inteligencia artificial está muy dividido del mundo en general, entonces no solamente Argentina. Hay países que directamente lo que están haciendo es prohibir todo, ya no más celular, no más televisor, nada en las escuelas. Hay otros que están tratando de abrirle la puerta a todas estas nuevas tecnologías como herramientas, pero también a veces es un poco difícil de sostener el tema de la herramienta porque o sea, está buenísima, puedes hacer cosas geniales, pero al mismo tiempo cuando le habilitas a que tengan los celulares y todo en el aula, se genera esta cuestión de que tenés que estar como un policía detectando que no haya ninguno, porque enseguida pueden con solo mover el pulgar, abren otra pestaña y ya están jugando un jueguito, están mirando videos. Entonces también requiere esto, ¿viste? Tenés que estar como un policía controlando que todos lo estén usando para lo que vos le pediste. Claro, por supuesto, sí. A mí particularmente, que soy ya bastante mayorcito, cuando pregunto algo a Google o a cualquier plataforma, enseguida aparece la inteligencia artificial. Claro que yo tengo mi pensamiento crítico, entonces trato de pasarla a esa inteligencia artificial y buscar otra fuente que me diga otra cosa acerca de lo que quiero saber, ¿no? Pero no todo el mundo hace esto. Le es más fácil que la inteligencia artificial le solucione la situación. Es más, he sentido a profesores, a docentes, decir que directamente arman los escritos todos con inteligencia artificial y entonces después se ponen a jugar a los jueguitos, ¿no? No sé si... No, sí, es verdad eso. O sea, la inteligencia artificial, a mí me pasa mucho que el año pasado, por ejemplo, estuve en una feria del libro dando una charla sobre la inteligencia artificial y algo que les decía es, por ahí cuando yo les pedí en un momento que levanten la mano los que la usaban y levantaron la mitad. Y yo les decía, pero si se fijan y les expliqué cómo llegar desde el mismo WhatsApp, que todos tenemos WhatsApp, ya en WhatsApp te metieron la inteligencia artificial y vos en ningún momento tocaste un cartelito que decía aceptar. Te lo pusieron. Y en Google, como estás diciendo vos, también está. O sea, la inteligencia artificial es algo que llegó y que te impusieron en tu vida, y el peligro en situaciones como la que estabas mencionando es que el resultado que te tira primero es un resultado que es el que considera correcto basado en la popularidad del sitio que está en internet esa información. Entonces, el riesgo que se corre es que ya está pasando, pero dentro de poco va a empezar a pasar cada vez peor, que esa información te la está dando solamente porque el sitio es popular sin que sea cierta. Y si ya la gente, o sea, pensá que vos también te creás una página de internet, subís contenido y nadie lo va a ver porque el Google enseguida ya les da una respuesta que le va a salir adelante, entonces la gente va a empezar a dejar de crear contenido. Y ese resultado que te va a salir es algo que se retroalimenta a la máquina misma y que ya va a dejar de ser hecho por humanos. Porque la máquina muchas veces cuando vos le preguntas algo que no sabe bien, te lo inventa. Totalmente. Entonces vamos a empezar a consumir y a repetir cosas solamente creadas por la máquina. Sí, acá lamentablemente en Ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno ha decidido que ya en la primaria esté la inteligencia artificial de por medio, ¿no? Me asusta un poco, ¿no? Y digo porque yo tengo nietos que están en este momento en la primaria, y si no fuera por los padres que han sido lectores y que siguen siendo lectores, hacen que los chicos lean. O sea, en ese sentido los tienen, les enseñan a estar en la lectura, ¿no? Y lo que yo les digo siempre a mis nietos cuando me encuentro con ellos, que siempre la imaginación tiene que estar sobre todas las cosas, en los juegos, en la vida misma. La imaginación hace que vos puedas ir a otros lugares, y cuando se lee, la imaginación trabaja aún mucho más, ¿no? Pero la cuestión es que hoy en día se ha reducido mucho a fotocopias y no a libros, ¿no? Sí, pero aún así, si bien es verdad eso, sigue siendo mejor la fotocopia que el tema del celular. Totalmente. La fotocopia muchas veces sí es verdad que se tiene que trabajar con eso, pero también por una cuestión de, bueno, yo lo digo como docente del otro lado, que yo muchas veces tengo que manejarme con fotocopias, porque pasa que, bueno, ahora por ejemplo estamos hablando de la inteligencia artificial del celular, pero me ha pasado de tener y tengo actualmente cursos en donde quizás de todo el aula, o sea, cursos en lugares con recursos muy bajos, una comunidad con recursos muy bajos, y quizás tengo 3 alumnos de 30 que tienen celular. Entonces, a veces la única manera de hacer que el alumno pueda leer algo es fotocopiándoselos y llevándoselos, porque tampoco puedo comprar 25 libros. Entonces, aún así sigo considerando que es mucho mejor la fotocopia que el tema del celular, porque ya hasta es dañino para la cabeza. La luz que emite, todo por algo, después de estar un rato largo con el celular, te duele la cabeza, te empiezas a sentir mal, porque hace mal realmente el celular. Totalmente, totalmente, eso es indiscutible. Escúchame, yo sé que cuesta muchísimo porque los alumnos que después salen de la primaria salen inclusive con este método nuevo que hay. Lo veo en mis nietas, ¿no? Que está bien, la madre y el padre le enseñan con la vieja usanza en la casa, ¿no? Para que después tenga que variarlo en ese nuevo concepto que vos hablaste, de lo que mandan, viste, los ministerios, que son aquellas personas que están sentadas en un escritorio y que nunca han estado al frente de un aula. Pero bueno, más allá de todo eso, los de secundario también, cuando llegan después a la universidad, llegan con terribles problemas. Le ha pasado a mi compañera que hace poco, ella se jubiló justo en pandemia, pero cuando tomaban examen de entrada, viste, en enfermería, no tenían conceptos claros acerca de la escritura y de la lectura. Y estás hablando ya, chicos, que atravesaron, muchachos y chicas, que atravesaron el secundario, ¿no? Decime algo vos. Y mira, eso que estás comentando sí es un fenómeno que creo que todos los que estamos en educación lo estamos notando, que no es nuevo, ya desde hace unos cuantos años viene. Si bien creo que es anterior, creo que se profundizó esto en el tema de la pandemia. O sea, de la pandemia para acá fue un desastre realmente, porque bueno, o sea, como eso ya es de público conocimiento, nos afectó a todos, y en lo que es educación, hubieron varias cosas. Por ejemplo, yo recuerdo en plena pandemia un momento donde estaba el ministro de Educación, que no recuerdo el nombre, pero el que estaba en ese momento, que salió, o sea, ese fue uno de los martillazos que golpeó bastante, salió el ministro diciendo eso, ya no se repetía más, los chicos van a pasar todos. Entonces, se empezó a instalar esta idea de que ya no se repetía, de que todos pasan, y empezaron a generarse políticas que justamente buscan eso. Entonces, empezó a pasar eso, de cada vez se busca que se le exija menos al estudiante. O sea, nosotros mismos nos están pidiendo que cada vez se exija menos, cada vez los diseños curriculares, o sea, las temáticas que tenemos que trabajar y demás, se achican, ¿bien? Entonces, hay toda una cuestión de tratar, esto ya es opinión mía, pero siento que hay toda una cuestión de tratar de mejorar las estadísticas de alumnos que se egresan y demás, a costo de bajar completamente el nivel educativo. Se les exige cada vez menos y esto ya viene desde la primaria, que se viene arrastrando, después viene en el secundario, que es lo mismo. Y sí, es como estás diciendo, o sea, si bien uno, yo por ejemplo, trato de seguir exigiendo y demás, ya casi que te volvés, viste, el viejo loco de la escuela que está exigiendo a la antigua, porque en realidad es eso, se busca cada vez que se le pida menos. Enseguida, no sé, la otra vuelta, había visto una noticia, no me acuerdo en dónde fue, en alguna provincia de por acá, una profesora que había desaprobado a un alumno y le hicieron una denuncia. ¿Entendés? Sí. Por decirle al pibe que estaba mal, que había desaprobado, y creo que incluso ella le había dicho que te tenías que hacer un recuperatorio, no, fueron a denunciarla por discriminación y no sé qué. Entonces, está eso, ¿viste? Hay muchos profesores que directamente, ¿viste? Vos preferís, bueno, ya está, sigo lo que me están exigiendo que haga antes de tener problemas, porque ya bastante tenemos también los profesores con el tema de tener que trabajar demasiadas horas por día, por dos mangos, con toda la crítica social y todo lo que implica ser docente. Entonces, bueno, a veces capaz no entiendo también al que no se quiere hacer mala sangre y bueno, listo, ya está, hago lo que me están pidiendo. Pero bueno, pasa exactamente lo que estás diciendo. Sí, Muchos sí. pibes que terminan el secundario que realmente no están preparados para un nivel superior. No, no, es terrible y yo tengo a mi compañero que te comentaba, que es escritor, y aparte, bueno, somos toda gente mayor de 70, ¿no? Pero él se recibió de ingeniero eléctrico y fue docente de la UBA, justamente en ingeniería. Y me estaba comentando que el año pasado solamente se recibió un solo ingeniero eléctrico, acá en Argentina. Todo eso hace a todo, de alguna manera, que vuelvan a requerir a los antiguos, como él, viste que ya es una persona mayor, grande, que los vuelvan a requerir, viste, en determinadas cuestiones de eléctricas, para preguntarle y que termina al final asesorando, ¿no? Porque no hay. Hacen Lamentablemente, también, sí, decime. si cierro ahí, no, que lamentablemente lo que iba a decir, también hay que pensar que justo al principio estábamos hablando de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial vino a romper con todo lo establecido. Y también pasa mucho eso, que ahora actualmente casi todas las profesiones, o sea, si buscas un poco en internet vas a encontrar que hay estadísticas, cuadros, que ya te hablan de que hay un montón de profesiones que dentro de muy pocos años, te estoy hablando de 2, 3, 1, ya no van a ser necesitadas. Entonces también es eso, siento que si yo me pongo del otro lado del alumno, porque también en internet hay muchas estadísticas de que cada vez se están anotando menos chicos para ser profesores o para ciertas carreras universitarias, y te lo puedo llegar a entender también eso, sí. ¿Para qué me voy a poner a estudiar una carrera que voy a romper la cabeza capaz que 5 años, si para cuando la termine ya no va a existir más ese trabajo? Sí, Entonces pero también siento que, bueno, eso también vino a complicar toda la situación. Porque claro. el pibe, ¿para qué se va a forzar también si no sabe qué va a pasar después con su vida? Claro, pero fíjate vos que lamentablemente, así como pasa esto, que no quieren ser docentes, profesores, ni tampoco ser alguna otra carrera, fíjate que tampoco hay plomeros ni electricistas comunes y albañiles. Entonces, todo esto también hace a la cuestión de nuestra vida, de lo que somos y lo que vamos a dejar de ser, ¿no? Simplemente estar manejando un teléfono, nada más. Y porque hoy está muy establecido esto, o sea, lo que reina, lo que se quiere premiar y mostrar como que es lo mejor, y sos un capo si se dice eso, es lo de la plata fácil. O sea, por eso Totalmente. está todo, o sea, no importa dónde entres, estás mirando un partido, estás mirando cualquier cosa y de repente ya te salen publicidades de apuestas, de casinos online, de que podés en un ratito ganar un montón de plata, o se puso un montón de moda todo este tema del OnlyFans y todas estas chicas y estas personas que de repente suben una foto, capaz que en Corpiño, y después ya salen en un medio diciéndote, no, mirá, fulanita en 24 horas ganó $3.000. Y como que te quieren vender eso, o sea, hacer plata fácil, si no sos un gil. O sea, sos un gil si ahora te pones a prepararte para ser plomero. Sos un Totalmente, gil. O sea, eso es lo que te están vendiendo. por supuesto, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Cristian, me gustaría seguir hablando todavía con más, posiblemente volvamos a tener otra charla porque es interesante este tema. Decime, ¿dónde se puede conseguir hasta que toque el timbre? Bien, actualmente la única forma de comprarlo es por la página de la editorial. Priorizamos lo que es la venta online porque, bueno, al involucrar librerías, proveedores y todo eso, ya se iba a incrementar mucho el precio. Entonces, como quiero yo, eso ya es un deseo personal mío, los que me gustaría que lo puedan leer, aparte de los que son docentes ya, son la gente que se está formando para ser docente. Creo que le podría servir mucho este libro. Entonces, como sé que es una etapa difícil en la que no tenés un mango, tratamos de que el precio sea accesible. Así que la única manera de comprarlo es por la página de la editorial. Si me buscan en las redes sociales, yo aparezco como profesor foráneo en todas, en YouTube, Instagram, TikTok, etc. Y en todas tengo un link fijado en el perfil. Si tocan ahí, ya lo pueden comprar directamente y bueno, la editorial hace envíos a todo el país. Buenísimo, buenísimo. Bueno, volvé a repetir entonces los lugares donde te pueden encontrar a vos por las redes sociales. En cualquiera, excepto Twitter, tengo todas y en todas aparezco con el mismo nombre, soy profesor foráneo. Es un logo de color lila con unos anteojos, así que cuando lo vean es muy reconocible. y en todas aparezco con el mismo nombre. Sobre en todas soy profesor foráneo, y ahí, como le decía recién, en cualquiera de las redes que me encuentren, en el perfil, en la página principal, tienen fijado el link, ahí pueden tocar y ya pueden comprar el libro. Bueno, yo te agradezco mucho esta conversación que hemos tenido, que ha sido bastante amplia, quizás deba ser todavía mucho más profunda, porque esto acá no termina, y lamentablemente quienes están manejando, tanto sea en capital como en provincia, y como vos decís, esto lo de la educación no viene desde ahora, viene desde hace rato. Y recuerdo cuando me tocó hacer pedagogía en el profesorado, cómo se viene todo de arrastre en lo que es la cuestión de educación, ¿no? Y tengo libros acerca de eso. Pero bueno, Cristian, vamos a volver a tener, si te parece, otra conversación más acerca de todo esto y, por supuesto, de hasta que toque el timbre. Dale, dale. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, estuvo buena la charla. Y sí, como decís, la verdad que es un tema muy amplio. Así que creo que quedaron muchas cosas afuera. Así que sí, más que predispuesto para una segunda conversación. Bueno, yo te vuelvo a agradecer nuevamente. Y pronto te estaré de vuelta mandando mensaje para llamar. Dale, muchas gracias.